y así se hacen más espacios como estos. Muchas gracias. Ahora va a tocar los van a tocar los chiquillos de Mala Curadera. Ya están aquí. Para que vengan, para que entren, para que la gente de afuera comience a entrar. Prontamente ya van a tocar los chiquillos de Mala Curadera. Agradecerle también a los cabros de Mala Curadera por venirnos a apoyar. Muchas gracias, cabros. ¡Aló, aló, aló! Buenas noches, un saludo a Margua, a la Cristina, al Meli, al Torito, que nos está aquí abullando. ¡Sí, sí! Y emborrachate. Beber y emborracharse. Ahora sí que sí. Sí. Para hermano y la guitarra, retorno a guitarra. Gracias por la invitación, cabros. Somos Mala Curadera, septiembre una mierda, ya sabemos. ¿Para qué vamos a hacer más weas? La bandera culiada, pico. Toca luego, concha tu madre, man. Yo ya no puedo gozar gin y ginebra, me voy a emborrachar. ¡Salud, mierda! ¡Salud, cabrón! Bueno, ya te sé, ya como es la weá. Septiembre es una mierda. ¡Emborráchate! De alcohol, de 96, de alcohol, de 96. Y ahora que te veo, te pego un meneo. Parece que le gusta el comete, ¿eh? Parece que le gusta el comete. Somos mala calaña. Somos mala fama. Mala curadera, el alcohol no se hace mal. Marihuana, alcohol y bronca. para comenzar. Somos todos humanidad. Tu disco de la liturgia. Ocho naciones de mierda. Me voy a matar. Tomo para curar el alcohol no está rival. Tomo para curar el alcohol. Tomo para curar el alcohol no está rival. Tomo para curar el caos en tu ciudad. Fascista, los pagos culiados, pagos concha tu madre, pagos milico, toda la weá. Somos antipatriotas, antinazis, toda la weá buena. Vamos, concha tu madre, policía fascista. Saquen copete, weón. ¡Man Roque! Policía fascista, reprimen en las calles, persiguen a los jóvenes, no lo vean a nadie. Se paquean por un pito, una pica en la plaza, de que estrepa a tus amigos, tus hermanos y tu paisa. Conchadores, generales, coroneles y mayores, todos son la misma mierda, putos pacos maricones. Conchadores, generales, coroneles y mayores, todos son la misma mierda, putos pacos maricones. Putos pacos maricones. Putos pacos maricones. Putos pacos maricones. Putos pacos maricones. ¡Cuánta puta! ¡Cuánta puta! Hoy no nos voten la cerveza si la guana la regalan, weón. ¡Cuánta puta yo, qué viejo! Puta, pero no tuya. Prima tuya. Puta, pero no tuya. Era prima tuya, la puta. Era prima mía, era mía. Puta, pero no tuya. Yo que llevo, cuesta puta, yo que viejo y pasa puta y yo que viejo ya. Consecuente con lo que uno dice, que tomar, pues, weón. Todo porque no tienen copete. Ahora veo. Todo porque ya se sabe. Revolución. Revolución, weón. Si no. No toda la weá es el culero, oye. No toda la weá es el carrete, weón. Hay que pensar, pues si la weá no toda la weá es música. Para la gente que no viene a escuchar música, que tiene un poquito más de mente, cree en la revolución. Revolución. Pamplinas. Así se llama. Y te lo digo de nuevo, revolución. Pamplinas. Revolución. Pamplinas. Revolución, Martina Perra. Revolución, revolución, revolución. échame el pelo para atrás. No estoy ni ahí. Como decía uno de nuestros grandes mentores, Chino Río, Cristel Rodríguez, no estoy ni ahí. Cuando uno dice, ¡ay, la pega, concha tu madre! Cuando uno dice, los punkis no nacimos ni para estudiar ni para trabajar, esa weá no va conmigo. Ahí uno dice, no estoy ni ahí con ni una weá que te mandan toda la chucha. No estoy ni ahí con vos, concha tu madre. No estamos ni ahí si no les gusta el tema, si el tema es la weá. No estoy ni con los pacos, ni con los milicos. No estoy ni con los machos, no estoy ni con los rigos. No estoy ni con la bandera, no estoy ni con tu dios. No estoy ni con tu guata, no estoy ni con tu no estoy ni con no estoy ni no estoy ni no estoy ni no estoy ni no estoy ni con ni una wea. No estoy ni con los pacos, no estoy ni con los ricos. No estoy ni con tu bandera, no estoy ni con tu dios. No estoy ni con tu patria, no estoy ni ahí con tu. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No estoy ni ahí con tu parada, Julio. El borracho. El borracho. Ya lo jugadores que son cuicos. Degenerados, escorbuto. Destrucción a toda la nación, al poder establecido, a su bandera culiada. Saludos, conchetumare. Sí, los últimos dos temas. Pero tomen copete, weón. Los últimos cinco temas. Breaking the law. Yeah. véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Voy buscando a un traficante para que venda una bolsa. Solo tengo 5 lucas, 5 lucas para jalar. Encontrar a una de ellas y no me quiere servir. Si solo te queda churri, piensa un poco en mí. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Y échame el pelo para atrás. Cabro, ahora viene escopetazo, weón. Escupitajo. Escupitajo, escopetazo, un huascazo, un huascazo. Cabro, huascazo para todo, weón.